Primera de Pedro. Este es un resumen de la primera carta de Pedro en 2 minutos. La primera carta de Pedro tiene 5 capítulos y 105 versículos y fue escrita por Pedro entre el año 62 y 67 después de Cristo, desde la ciudad de Roma, que él llama Babilonia. Pedro escribió para alentar a los cristianos perseguidos a perseverar en su fe en medio del sufrimiento. Él presenta 4 instrucciones teológicas seguidas por exhortaciones. En el primer capítulo, bendice a Dios por los privilegios que otorga a los creyentes en los versículos 1 al 12, y como resultado, los exhorta a obedecer 5 órdenes en los versículos 1:13 al 2:3. En los versículos 2:4 al 10, Pedro les recuerda los propósitos soberanos de la elección de Dios, y luego, los versículos 11 al 18 del capítulo 2, los exhorta a ser santos, a sujetarse a la autoridad y a honrar a todos. La tercera explicación doctrinal acerca de su llamado está en los versículos 2, 19 al 25, seguidos por, en el capítulo 3, versículos 1 al 18, exhortaciones a hacer el bien aunque sufran por ello. La última explicación teológica está en capítulo 3, versículos 18 al 22, y es acerca de los logros de Cristo, sección seguida por la última cadena de exhortaciones en los capítulos 4 y 5, acerca de cómo deben ellos responder frente al sufrimiento. Esto ha sido un resumen de la primera carta de Pedro en 2 minutos.